como el rocío cubre las hojas, lleno de felicidad, me conmueve expresar cuando un amigo no está. Mi aflicción se transformará tan solo.